Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a escuchar su programa Identidad a la Hora del Café. Es la emisión estelar de las noticias culturales que usted necesita saber. Hoy es miércoles 2 de diciembre, somos Identidad a la Hora del Café en su emisión número 210. Identidad a la Hora del Café presenta los titulares de esta emisión. Este 3 de diciembre a las 19:30 se presentará Larry Salgado y su combo en el Teatro México en la ciudad de Quito. El grupo Los Titos, la cantante Rafaela Guevara, entre otros artistas, se presentarán en Domingos de Casa Abierta. La exposición El Tiempo y los Juegos Pictóricos del artista José Guevara se inaugurará el 9 de diciembre en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Hoy a las 19 horas se presentará el ensamble de voz mestiza en el Centro Cultural Metropolitano en Quito. En el ámbito internacional, la música de marimba es declarada patrimonio inmaterial por la UNESCO. Estos, entre otros temas, en Identidad a la Hora del Café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la Hora del Café. La marimba, los cantos y bailes tradicionales de la región colombiana del Pacífico Sur y de la provincia ecuatoriana de Esmeraldas, fueron declarados el día de hoy Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, anunció un comunicado de la UNESCO. Más detalles con Luis Alfredo Maldonado. La UNESCO declaró a la música de marimba, los cantos y bailes tradicionales de la provincia de Esmeraldas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La decisión incluyó también a las expresiones culturales de la región colombiana del Pacífico Sur. Esta resolución la tomó el Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, que se encuentra reunido en Windhoek, Namibia, hasta este viernes 4 de diciembre. El documento en el cual la UNESCO oficializa su declaración señala que la marimba, sus cantos y danzas forman parte integrante del tejido social de la comunidad descendiente de africanos asentada en la provincia de Esmeraldas y la región colombiana del Pacífico Sur. La música de marimba se toca con un xilófono, tambores y maracas. Los hombres y mujeres de esta comunidad cantan relatos y poemas acompañando sus interpretaciones con movimientos rítmicos del cuerpo en diversos eventos de carácter ritual, religioso o festivo para celebrar la vida, rendir culto a los santos o despedirse de los difuntos, agrega la declaración de la UNESCO. Pero escuchemos qué nos dice acerca de la marimba el mítico Guillermo Ayoví, más conocido como Papá Roncón, quizá el máximo exponente de esta música esmeraldeña que ya es un patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. La música de marimba y los cantos y danzas tradicionales propician los intercambios simbólicos, comprendidos entre ellos los alimentos y las bebidas. También fomentan la integración a nivel familiar y colectivo gracias a prácticas ancestrales que fortalecen el sentimiento de pertenencia a un grupo humano específico vinculado a un territorio y un pasado histórico comunes, que en este caso comparten la provincia de Esmeraldas y la región colombiana del Pacífico Sur. Para Identidad, Luis Alfredo Maldonado. Este 4 de diciembre a partir de las 11:30 se llevará a cabo el Electro Music Festival en el Parque Lineal de Carapungo. Participarán artistas aficionados y profesionales de las nuevas tendencias urbanas como el tattoo, la música electrónica, moda alternativa, cosplay, jambe, mix y cortometrajes. El objetivo del evento es popularizar las expresiones urbanas contemporáneas musicales y artistas. El festival es organizado por el Centro Cultural Aquelarte con el auspicio del municipio de Quito. Varios eventos se realizan por las festividades de la ciudad de Quito. Quitonía oferta los eventos en diferentes lugares de la ciudad, según nos cuenta Beatriz Fuentes. Los megaconciertos Quitonía regresan a la capital con motivo de la celebración de las fiestas de Quito. Este año, el recital, que reunirá a artistas nacionales y extranjeros, se efectuará en Quitumbe, al sur de la ciudad, y en la avenida de los Chiris, en el norte. La cita para hoy, jueves, es en Quitumbe. Allí se presentará la banda Santo Tomás de Alangací, el grupo Las Residentas, Audi, Wilson y sus estrellas, Constelación Vallenata, Andrés Valencia, y como plato fuerte actuarán el salsero Willy Corón y el rapero J Balvin. El concierto comenzará desde temprano, como lo señaló el secretario de Cultura del Distrito Metropolitano de Quito, Pablo Corral. Escuchemos lo que dijo. Vamos a comenzar temprano, a las 6 de la tarde, y vamos a acabar a las 12 de la noche, 1 de la mañana. Vamos a tener muchísima música, con grandes artistas nacionales e internacionales. Para el viernes 4, la actividad musical se concentrará en el norte, en la avenida de los Iris, donde desde las 18 horas actuará el grupo Volume, Los Duques, la agrupación Constelación Vallenata, y como artista principal cantará el colombiano Carlos Vives. En la Plaza Foch también habrá concierto. Allí actuarán Ave Pancho, Sarulmanda y La Toquilla. Los recitales serán gratuitos, por lo que se espera aproximadamente la llegada de 35.000 espectadores, según proyecciones de la Secretaría de Cultura. Este año está presupuestado 2.5 millones de dólares para todas las fiestas, incluidos los conciertos Quitonía. Según el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, los eventos serán una festividad llena de cultura. Hemos decidido que el concepto central de las fiestas de Quito para este año sea el concepto de interculturalidad, el concepto de la diversidad cultural que caracteriza a nuestra ciudad. De esta manera, queridos oyentes, les invitamos a disfrutar de las fiestas capitalinas con alegría, pero también con moderación. Si requieren más información sobre la agenda por las festividades de la ciudad, pueden visitar el portal www.quito.com.es. Este fue un trabajo de Caterine Amaguaña para el noticiero Identidad. Mañana 3 de diciembre a las 19:30 se presentará Larry Salgado y su combo en el Teatro México en Quito. El grupo interpretará los grandes temas que hicieron historia en el mundo de la salsa clásica. Además, la velada se enriquecerá con una breve reseña histórica de cada tema a interpretar y el acompañamiento de las parejas de baile. La salsa surgió en Nueva York en la segunda mitad del siglo XX mediante la fusión de diferentes ritmos caribeños hasta convertirse en un rasgo de identidad de la cultura latina. El grupo Los Titos, la cantante Rafaela Guevara, entre otros artistas, se presentarán en domingos de Casa Abierta en la Casa de la Cultura, a partir de las 10 de la mañana en el Teatro Ágora de la institución. También actuarán la agrupación Errantes Latinos Pedrito Soto y el grupo Arrebato. Además, delegaciones de diferentes partes del país desfilarán en las calles aledañas al teatro, trayendo su alegría, colorido y virtuosismo en el manejo de sus caballos, así como su música de bandas, la danza, el folclore y toda la fiesta de los chagras del altiplano. La exposición El Tiempo y los Juegos Pictóricos del artista José Guevara se inaugurará el 9 de diciembre a las 19 horas en el Centro Cultural Benjamín Carrión, en Quito. Se exhibirán cuadros en pequeño y mediano formato en óleo y técnica mixta acerca de la naturaleza, animales y frutas del país. También se muestran trajes y máscaras que se utilizan en fiestas y celebraciones de varias zonas del Ecuador. Están escuchando Identidad a la hora del café. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad a la hora del café. La Habana. La 19ª Feria Internacional de Artesanía FIAN 2015 se desarrollará del 4 al 20 de diciembre en La Habana. Participarán artistas de América Latina, el Caribe, España, China, India, Rumanía. Una amplia representación de calzados, textiles, artesanías, así como exposiciones de bonsáis, formarán parte del evento. También se efectuará la conferencia El Arte de la Cerámica, de lo útil y lo estético, con el objetivo de propiciar intercambios y debates entre los creadores asistentes a la cita. Además, se realizará la premiación del Concurso Nacional de Cerámica y la inauguración de la muestra Gramos del artista cubano Raúl Valladares. El monumento más emblemático de París es el soporte de una obra luminosa y participativa en la que nacen y crecen árboles virtuales, una iniciativa que permitirá recolectar fondos para la reforestación en 7 puntos del planeta, según nos informa Radio Francia Internacional. Cada noche la Torre Eiffel se transforma en una selva virtual de luces gracias a la participación de decenas de miles de personas. Se trata de One Heart, One Tree, una obra de arte digital y participativa en la que el público puede plantar un árbol virtual que crecerá en las paredes de la Torre Eiffel. Pero lo más interesante es que cada árbol creado de manera virtual se convertirá en un verdadero árbol en algún punto del planeta. One Heart, One Tree es así un puente entre lo virtual y lo real, una manera ciudadana y accesible de obrar en favor del medio ambiente. Nos lo explica la artista Nadia Mestawi, creadora de esta iniciativa especialmente diseñada para la COP21, la Conferencia Internacional sobre el Clima que tiene lugar en París. One Heart, One Tree es una obra de arte que transforma la Torre Eiffel en forêt virtuelle. One Heart, One Tree es una obra de arte que transforma la Torre Eiffel en una selva virtual. Todo el mundo puede participar a través de una aplicación que permite registrar los latidos del corazón. El ritmo cardíaco permite que el árbol crezca y se proyecte sobre la Torre Eiffel, acompañado de un mensaje o del nombre de cada participante. Y cada árbol virtual permitirá luego plantar un verdadero árbol en los programas de reforestación que tenemos en los 5 continentes. Cada quien escoge el programa de reforestación que quiera apoyar y luego nosotros nos encargamos de hacer un seguimiento durante los próximos 3 años. El objetivo es asociar el arte a la acción concreta, de dar a cada quien la posibilidad de ser un actor responsable durante la conferencia sobre el clima en París y de contribuir a un programa de impacto positivo a largo plazo. Hasta ahora, One Heart, One Tree ha recolectado los fondos necesarios para plantar 50.000 árboles, pero el objetivo es plantar muchos más. Creo que el cambio positivo que todos esperamos tiene que venir de nosotros mismos. Además, hoy en día tenemos los instrumentos para actuar. Las redes sociales y las campañas de financiamiento participativo están a disposición de todos. Esta obra, One Heart, One Tree, existe justamente gracias al financiamiento participativo. De hecho, el proyecto comenzó a través de una solicitud de crowdfunding que yo misma lancé. Nadie me solicitó esta obra, ni fue un pedido del Estado o de algún organismo público. La Torre Eiffel, además, es el monumento más conocido de Francia, símbolo de París, y desde los atentados que sufrimos en la capital francesa, también es un símbolo de libertad, de todos los valores que reúnen a los seres humanos y que nos hacen pensar en un futuro mejor. One Heart, One Tree estará disponible hasta el jueves en la Torre Eiffel, aunque tendrá un impacto social y medioambiental a largo plazo. Tenemos 7 programas de reforestación en los 5 continentes. Tenemos, por ejemplo, un programa en la Amazonía. De hecho, fue durante un viaje a la Amazonía que tuve la idea de conectar el corazón de cada persona a un árbol. En la Amazonía estamos trabajando con la etnia Ashaninka, que vive en la frontera entre Perú y Brasil. Ellos crearon sus propios programas de reforestación para recuperar zonas que habían sido arrasadas completamente. Tenemos otro programa en India. Allí trabajamos con Shadab Payeng, un campesino que desde hace 36 años se ha ocupado de reforestar, él solo, con sus propias manos, una zona donde antes solo había arena y que hoy es una verdadera selva más grande que Central Park. Y tenemos otros programas en Australia, Francia, Costa de Marfil y Senegal, donde, por ejemplo, estamos plantando manglares. O sea, cada programa es muy particular. One Heart, One Tree, un corazón, un árbol, del artista Najia Mestawi, es una de las obras monumentales durante la COP21 que tiene lugar hasta el 11 de diciembre en París. Jamaica. La creación de un salón de la fama del reggae en Jamaica es promovida hoy en día por artistas de ese país. Desde hace 2 años, numerosas voces dentro y fuera de Jamaica promueven la creación de ese salón y señalan que esa iniciativa traerá muchos beneficios a la isla y ayudará a consolidar su economía e imagen en el ámbito internacional. El reggae surgió en la década de 1960, tiene como orígenes el blues, el jazz, el soul, el ska, el mento y el calipso. Está asociado con el rastafarismo porque refleja el estilo de vida, los ideales de libertad y de lucha social de los seguidores de esa doctrina filosófica religiosa. Su máximo exponente es Bob Marley. Una escuela modelo en el corazón de Yurimaguas, en Amazonía peruana, funciona desde el 2006 como una alternativa educativa para los niños de las comunidades indígenas. Así nos informa Radio Francia. Una escuela primaria ecológica con una pedagogía vinculada al medio ambiente de la zona amazónica en Perú y una filosofía basada en el amor. Esa es la política de la Escuela Modelo de la Amazonía, creada en Yurimaguas por Liri Efti Seopa Ruiz, fundadora de la ONG Educación para el Desarrollo Amazónico. Liri Ruiz está convencida de que hay que mantener los conocimientos indígenas y que la conservación de la selva debe promocionarse a través de una educación particular de sus propios habitantes. Liri Efti Seopa Ruiz. Esta escuela es una escuela modelo en la Amazonía peruana. Es una plataforma de una pedagogía diferente que proponemos al Estado. Está ubicada en Yurimaguas. Yurimaguas es la capital de la provincia de Alto Amazonas, en la región Loreto, la parte amazónica de Perú. Para elaborar esta escuela, nosotros trabajamos con las etnias, primeramente, revalorando su cultura, recuperando los conocimientos ancestrales para introducir en nuestra pedagogía. Cuando hablamos de Perú, nos centramos primeramente en los Andes, pero aproximadamente más del 60% del territorio peruano es Amazonía. Y en algunas partes todavía la Amazonía es intacta. Hay grupos étnicos con una riqueza cultural. El gobierno peruano, sin embargo, no reconoce que Perú es un país pluricultural y que cada región o cada etnia o cada grupo de indígenas tienen un saber enorme. En Yurimaguas existen más de 240 comunidades indígenas clasificadas en 11 grupos étnicos, una población cuyos conocimientos habían sido ignorados hasta ahora por el sistema educativo peruano. Definitivamente, el sistema educativo para mí está mal. Si por naturaleza el hombre es único, sin embargo, agrupamos a un determinado grupo de niños para dar el mismo contenido pedagógico. Es fuera de la lógica para mí, ¿no? Entonces, esa escuela que nosotros hemos aperturado desde el año 2006, pero el proyecto se viene trabajando desde 1999. Esa escuela está dando resultado con niños críticos, constructivos, niños libres, son niños amor. ¿Qué es un niño amor, justamente, Lili? Para mí, un niño amor es aquel niño que vive con su propia esencia, un niño que está muy equilibrado, un niño feliz. Si por naturaleza el hombre busca ser feliz, ¿en qué momento hacemos esa ruptura? Creo que cuando al niño le presentamos alternativas externas, alternativas que el niño tiene que aprender, tiene que hacer, y no le dejamos a que el niño desarrolle su propia naturaleza. Esa naturaleza es el amor. En la escuela nuestra los chicos no llevan los cursos de religión. El curso de religión el niño lo vive con la naturaleza. No puedo decir amo a Dios si destruye su naturaleza, su creación. Aparte de eso, no tenemos programas de historia. La historia lo hacemos nosotros defendiendo y valorando nuestra cultura. Y los niños utilizan como material didáctico, como bien los profesores, utilizan como material didáctico todos los materiales que están elaborados de una manera natural, con productos naturales. No se usan plásticos. No se usa materiales que puedan repercutir con la salud del niño como tóxicos y le damos el espacio al niño a que él mismo descubra, investigue. En los bosques hay niños, por ejemplo, que sacaron ya estudios de una determinada semilla, tres tipos de colores a través de un proceso de oxidación y son niños de primaria. Esto luego los chicos lo profundizan en el internet. Y saben lo más lindo cuando ellos dicen, ¿no? Pero si yo soy un científico, ¿no? Eso eleva también la autoestima y el interés de los chicos por seguir estudiando y por seguir descubriendo. ¿Y usted considera que ese proyecto podría llevarse a otras comunidades indígenas? Por supuesto, no solamente a otras comunidades indígenas, sino a todas partes, porque la educación tiene que ser adaptada a la realidad sociocultural de un determinado lugar. No puedo imponer una educación de Francia en la Amazonía o viceversa. Y en cada región de los Andes, la selva, la sierra, la costa, hay riquezas enormes. Entonces, yo creo que si al niño le damos esta oportunidad, con seguridad, se va a convertir en un empresario de sus propios recursos. La fundadora de la Escuela Modelo de la Amazonía, Liri Efti Seopa Ruiz, con quien conversamos a su paso por París. La Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene 23 núcleos provinciales y también son generadores de noticias. Inmediatamente el contacto es con los núcleos de la casa. En Identidad, a la hora del café.